Primeramente, para a nivel nacional, el hambre es un crimen, uh-huh. Es a nivel nacional la medida. A nivel provincial estamos reclamando el 82% móvil, la recategorización, el pase a planta permanente, porque en el caso del Instituto de Seguro, por ejemplo, hay chicos que tenemos 22 años con contrato. Uh-huh. Hay chicos que tengo hace 10 años con contrato de obra, mientras que el presidente a dedo está designando a sus amigos y conocidos, está metiendo directamente a contrato de servicio. Ajá. Cuando yo tengo gente que está más años cumpliendo funciones en el instituto y la están pasando por encima. En realidad es hoy paro es por hoy, porque es a nivel nacional. Vamos a evaluar a nivel provincial cómo nos fue y después ya vamos a decidir qué medidas a tomar.